Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dejamos de hablar de economía y de qué hablamos ahora, Karina? Bien, desde el año pasado, ADEOM nos convocó a una conferencia de prensa para anunciar, decía ADEOM, el alcance... No te oigo muy bien. Hola. Como sonido de espica. ¿Espica? No. Bueno, no sé, yo escucho bien. El tema es que estamos también dentro de la sala que de ADEOM, que es grande, y de repente es eso lo que se escucha mal. Te decía, hemos sido convocados desde el año pasado, y esto descansa porque fue el 29 de diciembre que ADEOM mandaba el comunicado con esta conferencia de prensa, justamente para anunciar, decía, la importancia y el alcance de temas sustantivos acordados en el último convenio colectivo. Para eso vamos a hablar con Carlos García, que nos va a brindar algunos detalles. Fuera de micrófonos estuvimos charlando de la importancia justamente de este convenio, pero queremos que lo puedas contar al aire. Gracias, Carlos. Feliz año, y contale a Jorge y a toda la audiencia de qué trata justamente este convenio. Bueno, feliz año para vos también, para Jorge, para la audiencia. Hola, Carlos. Gracias por la presencia hoy acá, porque esto es, bueno, más que importante para nosotros. No estamos prácticos en el tema de conferencias de prensa, no somos tan importantes, pero un poco la idea era tratar de dar a la población en general, no solo al trabajador municipal, la visión de un poco la, no solo lo bueno, sino la problemática que tiene el trabajador municipal desde adentro, pero la gestión en general, que en definitiva es la que repercute directamente en la población. Lo decíamos recién, conversábamos fuera de micrófono, sobre la importancia de lo que se ha firmado, el acuerdo, el convenio, los 21 puntos tratados, pero no todo es color de rosa. Hay algunas piedras en el camino, la perspectiva de poder avanzar, y un poco la conferencia de prensa trataba de eso, ¿no? Mostrar a la población la visión desde adentro de la problemática que tenemos hoy adentro y que dificulta muchas veces que no se ve desde afuera. Cargos de confianza, fundación a ganar, un artículo 30... todo este tipo de cosas que se están yendo de las manos y que a nosotros, los trabajadores municipales, nos preocupa y mucho, porque vemos a futuro una intendencia que va a pasar, si esto sigue y se profundiza en esto, va a pasar de dejar de cumplir el rol social como organismo público que debe cumplir, ¿verdad? Y va a pasar a ser un organismo netamente privado. Ese es el problema que entendemos nosotros que tenemos a futuro. Dice aquí la información que nos enviaban, protocolo de actuación ante situaciones de acoso moral laboral. ¿Qué tipo de situaciones se han dado? ¿Qué les ha llegado a ustedes? ¿Qué se ha podido resolver e investigar? Bueno, a ver, el tema del acoso moral laboral y sexual es una problemática que está instalada en todo ámbito de trabajo, público y privado, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, esto se va incrementando. Y en el ámbito público, más todavía, lo marcan las estadísticas, es donde más se da esta situación y está relacionada directamente, vamos a lo puntual, la Intendencia Maldonado, porque se ha hecho un relevamiento y en base a las denuncias que hemos recibido, por lo que te decía recién fuera del micrófono, cuando vos no tenés un instrumento, el trabajador no tiene un camino claro de por dónde denunciar, porque está denunciando un cargo jerárquico, porque hay amenazas, porque hay coacción, muchas veces decide no hacerlo, soportar la situación, pedir un cambio de lugar para esquivar la situación y termina no denunciando. Bueno, hoy hay un instrumento que va a permitir ver esas situaciones que antes no podíamos ver, ¿verdad? Pero además tratarla. Este protocolo es una conquista más que importante para nosotros, porque es la herramienta fundamental para contrarrestar este tipo de situaciones. Y lo que te marcaba recién hace un rato, la importancia y la contundencia que tiene, porque acá están involucrados incluso las empresas privadas que tercerizan servicios con la Intendencia, ¿verdad? Quedan sujetas a la licitación. Si la empresa, a la hora de presentarse un llamado a una oferta, ¿verdad?, pública, no aprueba o acepta las condiciones de este protocolo, puede quedar fuera de la licitación. Eso primero que nada. Y lo segundo, que quedan incluidos dentro de este protocolo, de esta comisión bipartita, el intendente para abajo, los cargos electivos, los cargos de confianza. Es decir, el intendente Maldonado va a ser medido con la misma vara que cualquier trabajador o trabajadora municipal. No por ser un cargo electo, ¿verdad?, está exento de cometer un error, digamos que pueda ser un error de pasarse con alguna compañera, con algún compañero, de no cometer algo tan atroz y lamentable como es el acoso sexual. En ese sentido, fue incluido el acoso sexual dentro del protocolo. Ahí tenemos una ley, bueno, nos sujetaremos a la ley, pero es importantísimo. Pero quiero volver, si me permiten, para aprovechar los minutos a lo que decíamos anteriormente. Nosotros tenemos grandes problemas en por delante, que avizoramos por delante, con respecto a lo que son algunos puntos, algunas cosas puntuales dentro de la función pública. Tenemos instalado en Maldonado, en la Intendencia de Maldonado, en este caso no, pero sabemos que está abarcando otros departamentos a nivel país, Fundación Aganar. Y la población muchas veces desconoce lo que es Fundación Aganar. El mote de fundación da la apariencia de brindar un servicio, ayuda a personas que están sin trabajo. Pero nosotros desde acá queremos públicamente denunciar esta situación como sindicato, porque es nefasta, es lamentable la precarización del trabajo primero que nada, pero además cómo se utiliza a ese ejército de reserva que hay ahí afuera en la calle, que son trabajadoras y trabajadores que hoy están desocupados, ¿verdad?, para incrementar las arcas de esta fundación. Porque lo que pasa es eso. Fundación Aganar no terceriza servicio, no terceriza personas. Toma una persona y la pone al servicio del demandante, ¿verdad? Y el demandante hace con esa persona lo que quiere, lo utiliza para lo que quiere. Y ninguna de las dos partes, en este caso, ni Intendencia Maldonado ni Fundación Aganar, se hacen cargo de absolutamente nada. En el correr del año pasado nosotros recibimos en este sindicato, en nuestra sede, a 8 o 10 trabajadores de Fundación Aganar que desesperados vinieron a pedir ayuda del sindicato porque no se les había renovado y se les cerraron. Cuando van a la oficina de Fundación Aganar le dicen que eso es con la Intendencia, y cuando van a la Intendencia le dicen que eso es con Fundación Aganar. ¿Ya? Entonces no hay ningún argumento válido, porque no nos han dado ninguno y no lo pueden dar, de que se justifique que Fundación Aganar preste o arriende servicios, en realidad trafique con la necesidad de los trabajadores, con la Intendencia Maldonado, porque no brindan servicio ninguno a la población, ¿verdad? El servicio a la población, el servicio municipal, aquí el servicio al que las Intendencias están obligadas, lo dan las funciones municipales. Y esto no es culpa de los trabajadores de Fundación Aganar, sino que son víctimas de este sistema espantoso que está estudiado a nivel internacional. Esto no pasa en el Uruguay. Fundación Aganar toma un mecanismo de trabajo que es, como te decía recién, arrendar personas. Es tristísimo, es lamentable. Lo otro, ¿verdad?, los cargos de confianza. Nosotros vemos, como te decía recién, una Intendencia de Maldonado que va a futuro a administrar servicios tercerizados, ¿verdad?, y controlados por cargos de confianza. Es decir, se desplazan los cargos de carrera, se van perdiendo las vacantes, ahora nomás se van casi 500 trabajadores con incentivo jubilatorio y no tenemos noticia de que se vayan a reponer. Y eso se traduce en servicios a la población. No podemos olvidar que quienes nos pagan los sueldos a nosotros y quienes pagan los servicios que debemos brindar son los recursos de la población. Y hoy esos recursos tienen una transferencia hacia cargos de confianza. Una transferencia hacia Fundación Aganar, ¿verdad? Pero una transferencia también digitada, porque el artículo 30 también amenaza con muchas de las cosas que se acordaron en este convenio para futuro. El artículo 30 también es otra amenaza a los servicios hacia afuera, ¿verdad?, y hacia la carrera funcional de los trabajadores en la interna de la Intendencia Maldonado. Va un poco por ahí la preocupación de nuestro sindicato, de nuestra asociación, que lo que apunta es, primero, a crecer, ¿verdad?, pero a crecer con Maldonado, a crecer con la gente del barrio. Nosotros estamos para eso. Queremos que se aprovechen mejor los recursos, ¿verdad? Vemos que esto no es así, que estamos perdiendo puestos de trabajo, estamos perdiendo áreas de trabajo, ¿verdad? Y las que van quedando están quedando en el olvido. Jorge, ¿quedan consultas para Carlos desde allí? Carlos, lo que decías de los reclamos de algunos funcionarios o exfuncionarios de la Fundación Aganar, en el sentido de que nadie se hace cargo del tema, ni la Fundación ni la propia Administración de la Intendencia, ¿ha sido un tema planteado formalmente y qué respuesta han tenido de parte de la Intendencia? Porque llama la atención que sean empresas que en definitiva, de manera indirecta, sean funcionarios contratados por la Fundación Aganar, pero que después, desde el punto de vista de sus derechos, queden en una zona tan ambigua donde nadie se hace responsable de ellos. Exacto. Mirá, para ustedes y para la población, ¿verdad?, en general, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona. si yo quiero entrar a trabajar por Fundación a ganar, no tengo a dónde ir. No existe un contacto, no existe un mostrador, ¿verdad? Si yo voy a la oficina que está allí, en el campo, enfrente al edificio comunal, uh-huh, sí, acá en la ciudad de Maldonado, y pido trabajo, me van a decir que cruzo enfrente, que vaya a la intendencia por ahí. Entonces, cuando yo voy a la oficina de recursos humanos a presentar un currículum, porque tengo una carrera, o así no lo tenga, ¿sí?, la dirección de recursos humanos me va a decir, bueno, sí, vas a entrar a la intendencia, pero vas a entrar por Fundación a ganar. Y me van a volver a enviar a esa oficina. Y en esa oficina, la Fundación a ganar me va a derivar a la dirección que entienda que tiene la necesidad de mí, de lo que yo ofrezco. Esto es un poco lo que pasa con ese sistema. Ahora, esos contratos son precarios porque son contratos afrales por un tiempo determinado, ¿verdad? Y después de eso no hay garantía de nada. Nosotros tenemos que entender que Fundación a ganar es una empresa, ¿eh? Es una empresa, tiene un número de RUT, está registrada dentro del Ministerio de Trabajo, hace aportes como cualquier otra empresa, pero vende servicios fantasma. Si vos necesitas una empresa constructora, vos tenés un montón de números de teléfono y direcciones donde buscarlo. Necesitas una empresa electricista, tenés donde buscarlo. Esto no existe. Esto es algo que, como dije recién, no terceriza servicio porque no vende un servicio en especial. Acá hay profesores. Sí. ¿Qué cantidad de gente ocupa la fundación? Y el último dato que nosotros tenemos, porque esa es otra cosa, es muy difícil acceder a la información porque la información que hemos solicitado incluso por la ley de acceso a la información pública, ¿verdad?, siempre es parcializada y confusa. Vos sabés que esto se maneja a través de resoluciones que figuran en un expediente, que radica en otro, que viene de un periodo anterior, y es muy difícil poder llegar a un número exacto, y más en este caso. Pero el último número que nosotros teníamos hablaba de aproximadamente unos 300 trabajadores de Fundación a ganar. Pero a lo que voy es lo siguiente. Acá tenés peones, profesores de educación física, profesores de idioma, o sea, hay de todo. Fundación a ganar hoy te da lo que vos quieras, ellos te consiguen, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia salarial abismal, ¿sí? Profesores de educación física que hacen la misma tarea que un profesor de la intendencia, atendiendo los mismos grupos, en el mismo lugar de trabajo, y ganan 6.000 pesos menos. ¿Sí? Con el corazón en la boca, porque pasa esto que te digo, no hay estabilidad laboral, no hay seguridad laboral, ¿verdad? Es una precarización tremenda del trabajo, pero más allá de eso, acá lo importante es tener en cuenta que la hija o el hijo del vecino o de la vecina quedan expuestos a este sistema de trabajo, ¿verdad? Un sistema de trabajo que no garantiza absolutamente nada y que sirve para enriquecer unos pocos, nada más. Bien. Porque hay que entender otra cosa también, ¿eh? Uh-huh. El sueldo del trabajador o la trabajadora es lo más barato, lo más caro es el servicio. Porque esto funciona así. Por el servicio se cobra una cosa y después están los haberes de los trabajadores. Claro. Bien, Carlos, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por haber venido, estamos siempre a la orden y bueno, nada, feliz año. Gracias igualmente. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina, chau. Chau. Frecuencia abierta.